para participar en el 19º Festival de Kim Il-sung-hyas. Llegaron el día 12 por avión y en tren a Pyongyang. Wang Dongping, gerente general del invernadero de Kim Il-sung-hyas y Kim Jong-il-hyas en Dandong de China, y su comitiva. La delegación de la Compañía Limitada de Comercio, Tiangri de Dandong, encabezada por el gerente general Cheng Xiu-yan. La de la Compañía Limitada de Comercio, Jie Shebo, de Shenyang, con el gerente general Zhang Hongchun a la cabeza. Y Ri Sang-guk, gerente general de la Compañía Limitada de Comercio, Tianqing de Yanbian de China, y su comitiva.